Antúnez, usted quiere comprarse un coche nuevo, pero como no tiene uno viejo, no puede beneficiarse del pibe. ¿Qué va a hacer, Antúnez? Nada, jefe, voy a ir a Ford, que como piensan en todos, aunque yo no tenga pibe, durante 10 días a mí también me hacen una buena oferta. Antúnez, tiene solo 10 días. ¡No pierda el tiempo! Red Ford de la Comunidad de Madrid.